tienen ahí, toda la orden de localización y presentación, y nosotros la Fiscalía de Asuntos Especiales Relevantes, por una supuesta denuncia que presenta una persona anónima, en relación a que está incitando a la violencia para los comerciantes del centro de la ciudad, cosa que pues, es irrisoria porque nunca ha incitado a la violencia, simple y sencillamente se ha manifestado él por las polas y las tonterías que han hecho en el centro, pero jamás ha dicho vamos a golpear, vamos a hacer las leyes, vamos a violentar todo eso, todo lo hecho en el marco de la ley. A mí se me hace que eso es un acto de represión para que ya no esté sacando lo del periódico contra lo del agua y que sean los, ¿cómo se llama? Los exámenes de laboratorio al agua del centro. Yo creo que por ahí va la cosa. Antes yo hablé con el fiscal, hoy no me dejaron pasar a que declarara, pero sí hablé con él, inclusive junto conmigo cuando lo detuvieron. Yo vi cuando lo detuvieron. Y por eso me trasladé para acá inmediatamente, entonces yo hablé con él y todo, yo que nada más iba a declarar en relación a la denuncia anónima por incitación a la violencia. Entonces, de acciones, pues dice el fiscal que tiene 4 testigos, entonces yo voy a traer a todos los comerciantes del centro como testigos de descargo, que son más de 1000, para que tengan sus testimonios si en alguna ocasión él ha incitado a la violencia. Y la procuraduría sigue haciendo sus cosas normales con instrucciones de arriba, pues eso ya tiene la conciencia de cada fiscal y después, cuando salgan de su turno, de su sexenio, de su lo que tengan ahí cuando cambien a los otros, y les sale la responsabilidad a los fiscales que están incumpliendo las fronteras que andan haciendo los gobernantes, pues ahí que lo paguen ellos también.